Bienvenidos al episodio 357 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el Beodo, Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Raro que a un abstemio le digan Beodo, Beto, pero así están las cosas. Sí, sí, es un adjetivo. De por sí es poco usada la palabra. Y luego en este caso creo que fue usada de forma incorrecta, pero ¿qué más? Es muy probable, Beto, muy probable. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué cuentas? Hace como 2 semanas que no grabamos. Sí, más o menos. Todo debido a que estabas muy enfiestado. No sé si muy enfiestado, pero algo enfiestado. Suficientemente enfiestado, diría yo. Sí, que para quien no lo sepa, pues nada más aclarar que usualmente grabamos los 10 lunes y el lunes pasado fue 18 de septiembre, lo cual cae en medio de las fiestas patrias en Chile, que celebran como desde 3 días antes y se siguen hasta como 3 días después, o sea que es como una semana de celebraciones, que ni nosotros nos atrevemos a tanto, pero pues así son las cosas. Sí, sí, y el que puede lo hace aún más, Beto. Hay gente que no empieza septiembre y empieza a festejar, y termina septiembre con un 18 chico, y al día siguiente ponen los adornos de Halloween. Pero bueno, no pertenezco a ese grupo. Ok. Sí, tuve un par de asados frustrados, Beto. Hice 2 asados, ninguno me quedó bueno. Y eso, bueno, no, perdón, hice 3 asados. Uno me quedó bueno, 2 me quedaron ahí nomás. En uno le echo la culpa a la carne, el otro fui yo el que fracasó como parrillero. Pero está bien que fracase como parrillero, Beto, porque aspiro a que algún día me quiten la parrilla y alguien más sea parrillero, porque no me gusta. Esa siempre es una buena táctica. Sí, voy a echar a perder unos 5 asados hasta que me digan, ya, tú no, alguien más. Eventualmente saldrá un voluntario o el resto le va a decir, anda, hazlo tú, no dejes que lo vuelva a hacer él. Claro, un voluntario involuntario con que no sea yo, Beto, es suficiente. Suele ser el caso. Sí, así que eso. Beto, tenemos muchísimas preguntas, se han acumulado durante estas semanas. ¿Qué te parece si empezamos a responder? Me parece bien. Según yo, en Twitter nada más hay una, en Discord hay un puñado de Ricardo, pero el grueso una vez más está en nuestro canal de Discord, así es de que yo creo que empezamos por allá, y como de costumbre dándole prioridad a los patrocinadores, así es de que si estoy en lo correcto, nos tendremos que remitir a JJ2049 que dice, escuchando los especiales de Patreon, me topé con el de Mirageman. En Chile se ha dado el caso donde adapten a Cine o TV cómics chilenos. Sí, por ahí le contesté para que no se me olvidara la respuesta. A ver, deja ver si la encuentro. A ver, de partida no hay tantos cómics chilenos como para adaptar. Hay, pero no tantos. Y adaptaciones, por supuesto que debe haber unas cuantas que se me olvidan, pero Alaraco era una tira cómica que hacía... creo que era Herbie, me parece. Que aparecía, bueno, una tira cómica que aparecía en los periódicos y eres de un personaje que es muy exagerado, que todo lo dramatiza. Como que le dicen, ten cuidado, hay una mosca. ¡Una mosca! ¿Qué voy a hacer? ¡Una mosca! ¡Qué terrible! ¡Una mosca me puede dar hepatitis! ¿Por qué esa mosca? ¿Por qué se puso sobre mí? ¡No! Y ese era el chiste de la tira cómica de Alaraco, y eso se convirtió en un sketch que hacían en un programa humorístico que es Javerín con Ja, y eso lo debe haber estado en los 80 un par de años por lo menos, así que recuerdo eso. Puedo estar muy equivocado porque esto no lo he investigado, pero es lo que recuerdo yo. Ese mismo programa hizo una adaptación de otro personaje que era Pepe Antártico, que es... que era un mujeriego, era un chico así narigón que siempre llevaba de cita a alguna mujer muy muy voluptuosa. O sea, era una tira un poco picarona que creo que era de las últimas noticias, que es un diario que todavía existe, pero no me parece que ya no está esa tira. Barrabás es probablemente la serie de cómics chileno más exitosa de todos los tiempos. Eso, entre comillas, es un cómic de fútbol protagonizado por un equipo de barrio que tiene los colores de la selección chilena, y muchas veces cuando hacían partidos de la selección chilena el cómic de Barrabases, finalmente era el equipo de Barrabases con algunos refuerzos. Como en muchas ocasiones ha sido la selección chilena, ha sido qué sé yo, Colo Colo, la Universidad de Chile o el equipo más importante del campeonato chileno con algunos refuerzos. Y de Barrabases hubo un intento de hacer una serie de animación, pero no funcionó mucho, así que por ahí puse un video. De Condorito hubo una película, hubo primero unos cortos animados y después hubo una película. La película no le fue bien, creo que tuvo capitales mexicanos por el éxito que tiene que ha tenido esa revista en Latinoamérica. En realidad es conocido en toda Latinoamérica, así que sí, en realidad ese es el cómic chileno más conocido, aunque sean chistes de 2-5 páginas, qué sé yo. Desde media hasta, no sé, creo que he visto chistes de Condorito de 8 páginas, por ahí. ¿Qué más? Mampato es otra serie interesante, que es un niño que tiene un artefacto que le permite viajar en el tiempo. Era una serie educativa que hacía un... Temo Lobos, si mal no recuerdo. No era el único, con colaboración de otra gente. Y se hizo al menos una película que se llama Ogu, Mampato y Rena. Ogu es un cavernícola que acompaña a Mampato en sus aventuras, y Rena era una niña del futuro, si mal no recuerdo. Creo que se hicieron dos películas de Mampato, por lo menos se hizo una, que es una película animada, una de las pocas producciones animadas de origen chileno que han salido por ahí. Y eso es lo que se me ocurre en estos momentos, así que podría dar esa respuesta respecto de adaptaciones de cómics chilenos a la pantalla chica y la pantalla grande. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos a Tío Coy, que pregunta, ¿qué pasó en Corugar? ¿En Corugar? Pero no sé específicamente a qué se refiere. No tengo idea, porque... Bueno, ¿Sinestro no es de Corugar? Sí, igual que Katmatui. Ajá. Pero no tengo idea a qué se refiere con qué pasó ahí. Espérate, ¿no se referirá al otro, al planeta de Cosmic Odyssey? Al que se le muere a Jon Stewart. No lo sé. Aquí dice Corugar y lo escribió tal cual con K. Así es que ok, no sé qué pasó en Corugar, la verdad. Digo, y eventos pues más recientes. Yo hace mucho que dejé de estar al día con las cosas de Green Lantern, pero yo lo último que recuerdo que cuente como suceso, pues fue que lo invadió Mongul, ¿no? Pero fuera de eso no tengo idea a qué se pueda referir. Sí, porque, bueno, si vamos, nos remontamos muy, muy atrás, Corugar era prácticamente un planeta paradisiaco, en el sentido de que no había delincuencia porque contaba con la protección de Sinestro. Pero eventualmente se da cuenta Hal Jordan que Sinestro se le había pasado un poco la mano con el estado policial que había armado en Corugar, y lo termina denunciando a los guardianes, echan a Sinestro de los guardianes y se transforma después en Linterna Amarilla, eventualmente. Sí, pero hay varias cosas que han pasado en Corugar. Sí, es un planeta lo suficientemente viejo como para que hayan ocurrido a lo largo de los años bastantes sucesos ahí, pero no entiendo cuál era el punto de la pregunta o a qué se refería específicamente Tío Coy. Ok, no sabría qué decir entonces, Beto. Y entonces después tenemos de Arturo López, que si ya vieron esto, ¿qué les parece? Y pues esto, pues debido justamente a que no grabamos la semana pasada, ya es una nota que se siente un poquito... y retrasada y fuera de tiempo, que fue que Bill Willingham anunció que colocaba toda la propiedad intelectual de Fables en el dominio público, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, sí, no sé si quieras comentar eso o seguimos con las preguntas y después dedicamos un minuto a ese tema. Yo creo que hagamos eso, Beto, dediquémosle un tiempo especial a ese tema. Ok, entonces nos pasamos a Tío Coy, que dice... qué bien se ve a otra de licencia, porque puse aquí una imagen tomada de uno de los recientes anuncios de los cómics de Yayo, que va a ser una serie dedicada a Duke. Y dice, ¿le van a entrar? Creo que lo están haciendo bien. ¿Qué esperan? Pero dice, ¿qué opinan? No le voy a entrar y no espero nada. Yo nunca he sido fan de las historias de Yayo. Jamás coleccioné juguetes. Nunca vi las series animadas. Vi las dos primeras películas que hicieron hace más de 10 años, y eso es todo lo que sé de Yayo. Entonces no tengo interés alguno en seguir los cómics. Hace muchos años leí algunos de los de Larry Hama que eran muy buenos, pero nada como para hacerme seguir la franquicia, así es de que no creo leer nada, además de que escribe Joshua Williamson, que nada de lo que he leído me ha convencido de que sea un escritor a seguir. Ok, yo no estoy informado de nada. El dibujo se ve bonito, pero comparto con Beto mi desinterés absoluto por G.I. Joe. Creo que lo único que si leo algo de G.I. Joe alguna vez va a ser el cómic de Tom Cioli de G.I. Joe con los Transformers. Hace mucho tiempo comenté un trade paperback de una serie de G.I. Joe que escribía Mike Costa, si mal no recuerdo, que no tiene nada que ver con el notero del Comedy Central. Pero no tengo interés por Yeyo. Creo que yo era muy flojo y muy chico cuando Yeyo estaba de moda. Era, se hizo famoso. Yeyo es de la primera mitad de los 80 y parte de la. Bueno, tiene encarnaciones posteriores, pero esa es la época fuerte de Yeyo. Yo era demasiado chico y lo daban demasiado temprano. Entonces no me levantaba a la hora para ver Yeyo. Ergo, nunca coleccioné los juguetes, no leí los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que ocurre con gente que tiene exactamente la misma edad que yo, pero son estadounidenses que coleccionaban la serie de Marvel de Yeyo, nunca la leí. He escuchado muy buenos comentarios, creo que del número 21, que es un número de Snake Eyes, la serie de Larry Hama que dice Beto. Pero no tengo interés ni nostalgia por Yeyo, entonces no digo que sea malo, simplemente no me llama la atención. Sí, igual. Yo, aunque soy fanático de las historias militares, creo que el problema con lo que llega a ver de G.I. Joe es que son historias militares en las que realmente nunca hay consecuencias ni nada que tenga que ver con la guerra, entonces nunca le he hallado el gusto, más allá de que es parte de esa curiosa tendencia en la cultura estadounidense de ensalzar a sus fuerzas armadas como héroes, más allá de cualquier. Tan curiosa no es, Beto. O sea, se promueve esa admiración que redunda en que, por ejemplo, la política imperialista militar de Estados Unidos sea prácticamente incuestionable dentro de Estados Unidos. Porque tú dices, ah, esto que hicimos allá, ¿qué? ¿Te atreves a cuestionar a las tropas? Todas nuestras tropas son héroes. Y listo, se acabó la discusión. Así que no. Tan loco no lo encuentro que estén ensalzando, tiene un propósito propagandístico. Pero bueno, Yeyo en realidad tiene un doble propósito, ese y vender juguetes. Y los juguetes de Yeyo son carísimos y son feos. La mayor parte del tiempo, sí. Perdón, espero no haber ofendido a nadie, pero si lo hice, tampoco me voy a disculpar. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, Beto? Después de eso, dice JJ2049, ¿han leído Spider-Man Timestorm 2009-2099? No. Yo la leí en su momento, pero esto debe tener que como unos 15 años, ¿no? Una miniserie, creo que sean 4 o 5 números, y tenía dos de lo que llaman bookends, un one shot de Spider-Man y uno de X-Men, y era un crossover entre el universo Marvel 616 y el universo 2099. Recuerdo que era entretenida, pero no particularmente buena. La verdad es que no tengo muchos recuerdos de la historia, pero sí, de que la leí y no dejó una marca que me haga pensar que vale la pena comentarlo. Mira, es por un escritor que no es particularmente recordado, Brian Reed, y con dibujos de Eric Battle. Que tampoco es un artista que dijeras que es la clase de personas que pone Marvel en sus proyectos de alto perfil, ¿no? Entonces, sí, era un proyecto menor, así nació, no recibió un gran impulso de parte de la editorial. Entonces, sí, pues creo que eso no deja de ser una curiosidad, un crossover con el universo 2009, que en el caso de Spider-Man, al menos que el personaje más popular de aquella línea, pues ya había tenido su crossover con Peter Parker, así es de que pues eso se sentía un poquito redundante. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después, se tocó, ¿qué opinan del arte de Tom Riley? No me suena, Beto, no, creo que no lo he visto. Y pues ya tiene varios años por ahí haciendo cosas tanto para Marvel como para DC. Entonces, pues me imagino que lo has visto, pero probablemente no lo ubiques. Pero en Ah, general me parece sólido. No, parece que creo que no. pertenece al lado. Ah, como estábamos hablando la otra vez de estos artistas que están en el espectro de David Mazzucchelli y de. O sea, de David Mazzucchelli y de. Doc Shiner. Como ese estilo de dibujo. Que bueno, depende de qué etapa de Mazzucchelli digas, porque Y sí. Ahí pues, puede sonar contradictorio. ¿Qué? O se parece uno o se parece al otro. ¿De qué estás hablando? Sí, pero tiene, okay. De algunas pero de las cosas recientes que ha hecho, hace un uso muy, muy marcado del claroscuro, ¿no? Juega mucho con las sombras, lo cual, pues, probablemente es a lo que te refieres, que es un dibujo que busca, no llega a ser un caso de alto contraste, como lo que hace Frank Miller, pero sí utiliza mucho las sombras para hacer la composición de imágenes. A mí me parece un artista bastante sólido. Y aun cuando no es de los que te hagan seguir un proyecto por nada más por el arte, me parece que aparte es un muy buen narrador visual. Entonces me gusta su trabajo, pero sin que sea alguien a quien esté pendiente de seguirle la pista. Ok, yo no puedo opinar al respecto, porque solamente estoy mirando las imágenes de Google y nada me llama la atención. O sea, nada me despierta recuerdos de cosas que haya leído. He leído. Yo la miniserie de Ant-Man es de lo poco que recuerdo que él dibujó. Hizo por ahí no recuerdo un one shot de Nick Fury y una miniserie de The Thing. Y estoy casi seguro que he visto alguna cosa suya en algún proyecto independiente, pero en este momento no se me ocurre que pueda haber sido. Pero generalmente yo lo que he visto de él es lo que he hecho en Marvel, porque sé que también he hecho cosas para DC. Pero en Marvel, que las portadas eran muy características, que era con las distintas versiones del personaje. Entonces era un fondo de algún color sólido, de los colores primarios, y podías ver, no sé, de un costado del uniforme del personaje junto con el casco sostenido bajo el brazo. Eran unas portadas muy, muy llamativas. Y esa miniserie en particular me parece bastante sólida, pero vamos, insisto, me parece unos artistas que van más allá de cumplidor, un buen narrador con un estilo atractivo, pero no tiene nada que lo distinga de una forma particular de entre decenas de unos artistas que hay actualmente en el medio. Ok, ¿qué más, Vito? ¿Qué más? Arturo López, ¿han leído Something is Killing the Children? ¿Qué les parece? Esto creo que ya lo habían preguntado, Beto. Tú lo comentaste hace muchos años, por lo menos el primer arco. Sí, cuando partió la serie. Yo no lo he leído todavía. Yo he leído algo más, pero sí debo ir atrasado por lo menos un año con las historias de esto. Y leí también los primeros números del spin-off, el de House of Slaughter, que pues es la historia de la protagonista, esta cazadora de monstruos que se llama Erika Slaughter. A mí en particular, pues es la clase de cosas, yo lo he mencionado antes, a mí las historias de cazadores de monstruos es parte de las cosas que me gustan mucho. Entonces yo sí soy muy fan de Something is Killing the Children. Me gusta también el spin-off que tiene la serie, y en particular es una de las cosas de Tanyon que más disfruto, y dentro del gran material de buena calidad que ha estado publicando en los últimos años, pues creo que a partir de ahí fue que empezamos a ver que era más que lo que estaba haciendo para DC. Pero sí, no sé qué más podría decir. Tengo intención de ponerme al corriente con ambas series, que sí, insisto, voy bastante atrasado con ellas, pero en general me gusta mucho. Y ahí, como sigue Arturo López Ponta, ¿cuáles son hasta ahora sus trabajos favoritos de Tynion? Pues todo lo que he hecho en cómics de autor. Ok. Fuera de DC. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Respuesta más corta. Y el mismo Arturo pregunta, ¿qué tan frecuente se usan los Deus Ex Machina en los cómics? ¿Alguno en particular que recuerden? Agárrate cualquier cómic de la Edad de Plata. Todos tienen un Deus Ex Machina como final. O sea, yo creo que si eres un poco cínico, podrías decir que casi todos los cómics tienen algo de Deus Ex Machina, pero o casi cualquier obra escrita. Cualquiera sí, que tenga algo, un autor. Pero es algo bien común en la ficción en general. Entonces, sí. Pues los cómics van incluidos ahí. Pero tan específicamente, si te vas al recurso teatral y utilizado tal cual en los cómics, yo recuerdo un caso muy específico que es Animal Man, que de hecho el número de cómics se llama Deus Ex Machina, que creo que es el número 25 o el 26 de la serie de Grant Morrison. Sí, algo así. Con dibujo de Chas Strug. Creo que era Chas Strug, creo que sí. Y bueno, no se los voy a echar a perder, pero ahí hay propiamente, hay una resolución de un conflicto, hay todo un drama que se desarrolla en los últimos 10, 12 números de Animal Man, que tiene que ver con las consecuencias de unos ataques que recibe el personaje. Esto desemboca en todo un giro argumental bastante oscuro, que es un poco un comentario de los cómics de la época, Y eso se resuelve a través de un Deus Ex Machina. Tal cual. Que de hecho te lo dice. Te dice, ahora. Ah, sí, no, no te gusta, perdón, sí. Bueno, ahora te voy a resolver esto. De tal forma. Así que yo les recomiendo que lean el cómic. Porque además es muy bueno. Pero es. Explicarlo más que eso ya se los he hecho a perder si es que no lo han leído. Y ese es el Deus Ex Machina más. Específico que recuerdo en estos momentos, por lo menos. Es el más evidente porque es así como dice, encantado vale doble. Sí. Sí, es como, oh, para que nadie reclame que esto es un Deus Ex Machina, a este número le voy a poner Deus Ex Machina y cuando use el Deus Ex Machina voy a decir, y ahora voy a hacer un Deus Ex Machina. Solamente piensa toda entonces... una página discutiendo qué es un Deus Ex Machina y si es una buena forma de terminar la historia o no. Sí, nada más piensa en todas esas veces que han terminado una historia y dicen, ¿qué? ¿Y ese final qué? ¡Se lo sacaron de la manga! Todos esos son Deus Ex Machina, por definición. Sí. Sí, o sea, algunos están más o menos disimulados. O sea, yo aquí me refiero con el tema de ser cínico. Cuando algo se desarrolla de manera demasiado conveniente, es en el fondo un Deus Ex Machina. O sea, la historia se desarrolla como la cuenta el narrador. No hay... Hay una falsa percepción de desarrollo natural de la historia, que es parte del arte de escribir bien o de narrar bien una historia. Para resumirlo aún más, Esteban, hay un falso sentido de imparcialidad de parte del narrador que no existe. Ajá. Todo narrador ofrece un punto de vista. Entonces, eso es una cuestión de percepción más que otra cosa. Sí, cuando lo esconden bien, tú tiendes a disfrutar mejor la historia. Cuando te das cuenta de que al final el escritor llegó a una calle sin salida y dijo, voy a romper el muro. Sí. Dices, o generalmente no, cuando dices, ok, es que ese final no tiene sentido. ¿Por qué terminó así? Porque el escritor así lo decidió. Punto. Entonces, ese tipo de cosas... pueden ser, entre comillas, Deus Ex Machina, no lo son realmente, para efecto, digamos, del recurso teatral, tiene que haber una intervención de un poder superior. Se me ocurre, Beto, que el final del Secret Wars de Hickman también es un poco un Deus Ex Machina. Sí, un poco. Quizás por la forma en la que se hace la historia no es tan evidente, pero sí también. Así que, sí, eso podría ser, se me ocurre, en este momento. Hay más, pero ¿para qué? Sí. Y pasando a lo que sigue, dice Tío Coy. ¿Leyeron el Batman de Mark Silvestri? ¿Cuál Batman de Mark Silvestri, Beto? Yo el único que recuerdo es Batman Black and White. Sí, yo creo que he visto por ahí algunas portadas, pero no sé si llegó a ser en la serie regular. Está esa famosa imagen que tanto les gusta de que está Batman en una especie de trono en el Batcomputador. Y sería... eso es lo que recuerdo yo. Debe haber algo más. Y yo recuerdo otra imagen en la que está la típica y genérica imagen que... Creo que no existe un artista profesional que no lo haya hecho, de Batman sobre una gárgola con una rodilla levantada. Y que a mí es de las cosas que me desesperan del arte de Silvestri, porque si le pones atención, no sé si en el afán de crear una expansión del six-pack en el abdomen de Batman, parece que Batman tiene algo así como 67 costillas o algo por el estilo. Que es algo bien, bien común. Ah, mira, una miniserie de Batman de Joker, Deadly Duo, por Mark Silvestri. Yeah. Y sí recuerdo que la leí, pero nada más. Así que no dudo que haya tenido algún elemento que merezca la pena rescatar. Yo no soy tan fan de Silvestri, entonces no. No, recuerdo y además que Silvestri de ahora no ni siquiera es como para que no seas fan de Silvestri. Ajá. Sí, o sea, yo recuerdo que me gustaban algunos de sus trabajos en la época en la que estaban los títulos de Mutantes y que le dieron oportunidad a sus primeros títulos en Image, pero pues no es un artista al que le vea particular cariño o afecto a su trabajo, entonces ni el caso. Por ejemplo, vino de invitado a La Mole y creo que nunca lo vi ni siquiera a la distancia. No me importó. Sí, no tengo gran cariño por el dibujo de Mark Silvestri, menos aún por lo que pueda escribir. Porque me perdonen los fans de, no sé, Darkness y ¿cómo se llamaba la? Oh, que hasta tuvo serie. ¿Cuál? ¿Qué? El otro personaje de Silvestri, la detective Witchblade. Witchblade, eso. La espada bruja. Eso y sus cómics de Cyberforce, que aparte los regresó después en un nuevo formato, ¿no? Entonces, vamos, sí, es obvio que tiene bastantes seguidores, pero a mí no me cuentan entre ellos. No tengo idea de qué fue lo que hizo por acá. Aparte de que coincidió con una época en la que creo que Batman andaba sacando cosas que a mí para nada me agradan. Fue después de Hush, que creo que fue cuando empecé a alejarme de todo lo que tuviera que ver con Batman. Ok, bueno. Este cómic salió el 2022, Beto. Hash fue el 2004 o 2002, por ahí. Pero... Sí, pero digo, a partir de ahí fui muy selectivo con todo lo que leía de Batman. Entonces, sí, esto no es como para decir, ¡ay, voy a leer esto! O un autor, un artista que me llame demasiado la atención o que sí sea fan, para ir a buscar algo de Batman. De otra forma, no me interesa. Ok. Y el mismo tío que hoy pregunta, ¿qué opinan de Whatever Happened to the Caped Crusader? Recuerdo que cuando la leí no me llamó mucho la atención, pero tú la comentaste hace algún tiempo y la recomendaste, Beto. Sí, creo que es una historia que cuando salió me decepcionó un poco y después con los años aprendí a apreciarla mejor, que creo que ahí es una cuestión de expectativas, ¿no? Que te dicen, ok, Neil Gaiman va a escribir a Batman, o sea, ok, vamos a ver qué hace. Y creo que es una de esas cosas que algo que ya a lo largo de los años se ha vuelto común en lo que hace Gaiman. En lugar de escribir una historia de Batman, escribe una historia acerca de Batman, que es algo que ha hecho muchas veces en distintos formatos, con distinta clase de personajes. En lugar de hacer alguna adición al mito, lo que hace es una reflexión sobre cosas que él piensa del mito de algún personaje. Entonces, en ese sentido, creo que con el tiempo me di cuenta de qué era lo que quería hacer y me gustó más. Entonces, en particular, a mí hay muchas cosas que me gustan en la forma en la que hizo esa historia. Hay dos o tres que no comparto su punto de vista, pero creo que aprendes a valorar mejor una vez que entiendes eso. No es una historia de Batman, es una historia acerca de Batman. Sí, además que la forma en la que la lanzó DC fue tan mala, porque DC es como que de repente dijo, ¡uy! Vamos a matar a Batman la próxima semana. ¡Uy, demonios! ¿Verdad? Vamos a matar a Batman. Tenemos que hacer cómics para sacarle dinero a los lectores. Entonces lanzaron The Battle for the Coal, que fue horrible. Y lanzaron esta. Que tuvo un grado más de preparación. Que la idea era que fuese un cómic de despedida de Batman. Que uno sabía que Batman iba a volver. Se demoró un par de años, sí. Pero uno sabía que Batman iba a volver. Y además le pusieron ese título para evocar el prestigio de un cómic de Alan Moore de 1986 u 87. 86. 86. Que es para fin espectros la última historia precrisis de Superman. Claro. Que de hecho salieron los últimos dos números de la serie como Superman antes de transformarse en Adventures of Superman, ¿no, Beto? Creo que sí. Ahí tengo una pequeña laguna mental, porque cuando lanzó el DC el Superman de Byrne, lanzó la miniserie Man of Steel, después lanzó la serie Superman a secas, la serie Superman anterior, o sea la pre-crisis, cambió de nombre a Adventures of Superman y siguió la numeración, por eso era 400 y tanto y no número 1 también, y Action Comics también siguió la numeración. Y ese era el otro cómic que era escrito por... Bueno, los tres eran escritos por John Byrne en un momento, pero después eventualmente pasó a ser cómic de Adventures, el cómic de Mark Wolfman y después de Jerry Orway. Ajá. Así que fue parte de cómo resultó en el lanzamiento del personaje después de Crisis. De Crisis. Pero sí, vamos, la idea de los títulos del Whatever Happened era algo que hacían desde muchos años atrás, ¿no? No recuerdo si fue finales de los 70 o principios de los 80, que tenían backups en... Ay, no recuerdo si eran DC Comics Presents o en DC Comics Cavalcade, que tienen algunos backups con personajes en desuso de la Edad de Plata o de la Edad de Oro, y que fue de donde tomó originalmente el Dan Moore de nombre para la última historia de Superman. Entonces aquí pues, yo me imagino que le diera a venderla como la última historia de Batman, aún sabiendo que ibas a regresar a ella. Y pues... creo que en realidad aquí fue como dices, todo el plan de lanzamiento estuvo muy raro, con todo de que tenías un equipo de superestrellas, ¿no? Una historia escrita por Neil Gaiman, dibujada por Andy Kubert, con tintas de Scott Williams, y no me acuerdo quién era el colorista, pero el color me acuerdo que no me convenció tanto, pero vamos, era una historia que pintaba como para que le hubieras hecho bastante más promoción y la clase de cosas que tratan de vender fuera del nicho, ¿no? De hacer un tour de los... de los talk shows matutinos y cosas por el estilo, y no hicieron nada de eso. Entonces sí estuvo muy raro todo lo que hicieron alrededor de... Es como de... Lo apuraron mucho. De hecho, ya estaba muerto Batman cuando anunciaron que Neil Gaiman iba a escribir la historia. De hecho, apareció unos meses después de que apareció el cómic de en el que murió Batman, que fue sorpresivamente Final Crisis 6. No, Crisis 6 o el 7. Y creo que ya estaría saliendo la miniserie de Batman era IP, ¿no? No, era IP después. Sí, después, pero... A ver, espérate. No, RIP es antes. Sí, tío, que ya había pasado todo eso, entonces fue una forma extraña de estructurar la opción ahí. Claro, es que hay una muerte falsa y después hay una muerte verdadera, entre comillas. Está la muerte falsa con la aparición del Batman de Surenar, que era distinto del Batman de Surenar original. Y después está la muerte de Final Crisis. Y después de la muerte de Final Crisis se lanza la serie de Batman y Robin con Morrison, Quietly, protagonizada por Damian y Nedwin y Dick Grayson. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos a la que creo que es la última en nuestro canal de Discord, JJ2049. Ahora que Greg Capullo regresó a Marvel, ¿a qué personaje le gustaría que dibujara en una serie regular? Yo creo que Capullo tiene rango para hacer lo que quiera. No sé qué preferiría sobre otras cosas, pero creo que me gustaría algo más urbano que cósmico, superpoderoso. Preferiría algo más que siguiera en la onda del estilo Batman. Obviamente lo más sencillo sería decir Daredevil. Pero puede ser, no sé. Claro, Moon Knight, Daredevil. Sí, pero vamos, es que tiene unos estilos que es moderno y mayormente limpio, que se presta a hacer casi cualquier cosa universal con superhéroes, ¿no? Y aparte, él empezó su carrera haciendo cómics tanto de héroes individuales como de equipos, entonces luego los años ha demostrado que puede hacer cualquiera de las dos cosas, entonces, pues que dibuje lo que quiera y que se noten las ganas que tenía de dibujar esa historia. A mí es... Sí, es uno de los artistas que podría ser. Me gusta bastante su trabajo y sin tener ningún rasgo así característico que lo separe de muchos otros, creo que es uno de los artistas más sólidos y dinámicos para contar historias. Entonces, haciendo cómics de superhéroes, creo que es difícil que algo con Capullo no funcione, por lo menos a nivel visual. Ok, Beto, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? En Twitter solamente encontré una, que es de Ozonari, que dice: hay varios artistas que han migrado desde el anterior Twitter a opciones de redes sociales como Blue Sky. ¿Pueden mencionar algunos para buscarlos fuera de la hora X? Beto, tú estás en Blue Sky. Sí. Que según yo es en donde hay más de los autores de cómics que alguna vez estuvieron en Twitter. Algunos todavía tienen presencia en ambas redes, pero muchos incluso borraron sus cuentas. Por ejemplo, yo la semana pasada me di cuenta de que si buscas a Mike Norton ya no hay absolutamente nada. No, la cuenta no existe. Él hizo algo que no es tan común, pero mucha gente a la hora de que decide que ya acabó con Twitter está borrando su cuenta. Y también otra ventaja que tiene Blue Sky es que ahí reaparecieron muchos autores que ya no eran activos en Twitter. Por ejemplo, Mark Waid o Matt Fraction, que hacía mucho que estaban sus cuentas abandonadas. Los dos tienen un cierto grado de actividad en Blue Sky. Entonces, después de haber probado Tribble, Spoutible, no sé qué tantas otras redes sociales, en prácticamente todas tengo cuenta y creo que ninguna de ellas había recogido a tanta gente de cómics y de los seguidores de la gente que seguía en Twitter. Creo que es en donde hay más. Mencionar algunos para que los ubiques, pues serían demasiados. Así es de que, y más bien, si estás en Blue Sky, que es en donde yo creo que hay más autores de cómics fuera quizás de Instagram, que muchos de ellos también ya estaban allá, la gran mayoría de los que dejaron Twitter o están exclusivamente en Instagram o están en Facebook o están en Blue Sky. Pero pues sí, la cosa es que yo empecé a usar esta red hace un par de semanas y ya sigo a cerca de 500 personas, más de la mitad relacionadas de una u otra forma con los cómics. Entonces, si estás en esa red, búscame, y si le das en donde dice following, te va a aparecer el listado de toda la gente a la que sigo. Ahí te vas a encontrar decenas de gente que trabaja en el medio del cómic. Creo que esa es la comando más sencilla de cómo encontrar a muchos. Pero vamos, sí, yo creo que es la red en la que cayeron más artistas. Y cada cierto tiempo alguien hace por ahí un intento de conectar con más gente. En particular Steve Lieber de repente ponía, quiero ver qué hay en la sección de cómics de Blue Sky. Repórtense, y generalmente por ahí empiezan a aparecer coloristas, artistas, escritores, periodistas y demás, que pues es así como, si no estabas consciente de que andaba alguien por acá, pues aquí hay un aviso. Entonces yo generalmente a todas las redes sociales era lo primero que hacía, llegaba y buscaba Steve Lieber, a ver con quién tenía interacciones por allá. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y de ahí ya pasamos a las de YouTube, que son unas que nos dejó desde la semana pasada Ricardo Pérez, que comienza. Dice: los caballeros, envió lo siguiente. El Caballero Lunar, Moon Knight, que se editó en los 90, su serie regular, ¿fue buena? ¿Alguna historia o arco recomendable? ¿En los 90? Sí, la de los 90 no me parece que sea particularmente memorable. De hecho, coqueteaba constantemente con la cancelación. Con lo opuesto. Y sí, a mí la verdad es que me sorprendió que duró tanto tiempo, como unos 60 números. Y en realidad creo que mucha gente la recuerda porque fue en donde apareció originalmente Stephen Platt, este artista que todo el mundo decía, ¡ay no, la superestrella del futuro! Y creo que después de que hizo tres números de Moon Knight, que de repente tenían 3 meses de haber aparecido y ya estaban por ahí en 100, $150 los números que hizo, era alguien muy, muy fan de McFarlane, que quizás tenía un mejor manejo de anatomía narrativa que McFarlane, y eso era lo que hacía que fuera tan llamativo su trabajo, pero las historias no eran particularmente buenas, y pues Platt tampoco resultó ser tan bueno, porque después se fue a hacer cosas a Image, en particular dibujó algunos números de Prophet, y poco a poco fue desapareciendo, y actualmente no tengo idea si sigue trabajando en cómics, pero el cómic de Mundo de los 90s tiene una que otra historia buena, pero sí, en general me parece que es una serie perfectamente olvidable. Ok, ¿qué más? Después dice, recuerdo con aprecio una historia del Hombre Araña escrita por Michelin y dibujada por Bagley, donde involucraba varios héroes, Nova, Night Thrasher, Nighthawk, Punisher contra el Imperio Secreto, y se llamaba Round Robin. Creo que en español le pusieron La Venganza de Nocturno o algo así, que era la venganza de un antiguo compañero de Moon Knight que lo había reconstruido el Imperio Secreto. ¿La muerte de este sidekick se dio en algún cómic? No tengo idea, Beto. Round Robin, creo que Round Robin lo dibujaba... Ay, no me acuerdo si era Bagley. Creo que sea esa de Larsen, pero la verdad es que no estoy muy seguro. Es de la etapa también poco exitosa de Spider-Man. Entonces, recuerdo que la leí, pero a mí no me pareció tan memorable. Y de este sidekick de Moon Knight, lo he visto en un par de historias antes de eso, pero la verdad es que no sé si lo mataron en alguna historia dentro de la saga de Moon Knight o qué pasó con él, pero sí recuerdo esa idea de que regresaba para vengarse, pero no, la verdad es que no recuerdo si en alguna parte había aparecido su muerte. Ok. Después dice, ¿qué opina de los Inhumanos de Charles Soule? En lo personal me gustó, pintaba interesante. Esto fue cuando inició la Heroic Age, y creo que el cómic planteaba algunas ideas interesantes, pero creo que nunca hizo nada con ellas. Ahí sí, como que creo que se quedó a la mitad del camino tratando de hacer alguna historia. ¿Lo leíste tú, Esteban? No. Ok. Me lo imaginé. Sí, me llamaba la atención la idea, el concepto creo que era bueno, tenía una premisa interesante, pero creo que sí quedó a deber en desarrollar muchas de las ideas que planteaba. Ok. No, aquí creo que no voy a poder aportar casi nada, Beto, con las preguntas que siguen. Después, el Ron de Spencer y Rosanas en El Hombre Hormiga se me hizo muy bueno. ¿Terminó por bajas ventas? Muy probablemente, creo que nunca tuvo buenas ventas, entonces pues la aguantaron tanto como se pudo. Que generalmente son 5 o 6 números. Sí. Sí, más de eso es inusual. Ya lo había comentado, que incluso es común que el contrato para una serie, cuando no se anuncia directamente como regular, si anuncia como regular es de un año, si no es de 6 meses, y ya ahí el qué tanto dure dependerá de las ventas. Entonces, generalmente con una serie no va más allá de los 6 o 12 números, es que las ventas no eran suficientes para justificar su continua existencia. Después sí. Dice, en la actualidad de DC, ¿el personaje de Hitman sigue muerto? No tengo idea, pero yo asumiría que sí. No sé si tú sepas algo, Esteban. No, me parece que han respetado ahí dejarlo tranquilo. Creo que todavía tiene la esperanza de que Gardini haga algo. Sí. Y con eso de Kennis es bastante rencoroso, sí, probablemente sea una sabia decisión no hacerlo enojar, porque es de los que mantiene el rencor durante mucho tiempo. Entonces, quizás a eso se deba. Si regresa, regresará porque él lo quiso y no por otra razón. Yo, a ver, lo último que recuerdo que hizo Garth Ennis era dentro del universo de Hitman, era esta historia de estos personajes que eran como los villanos o los superhéroes bien perdedores, ¿cómo se llaman? El que era como una guagua, el del perro, ¿cómo? Ah, no me puedo acordar. Eran como personajes secundarios que aparecían en Hitman. No sé si te acuerdas tú, Beto. De los personajes más o menos, pero no sé a qué historia te refieres. 8-Ball tal vez era, algo así. Hubo una miniserie con Garth Ennis y estos era sobre estos personajes, pero si mal no recuerdo estaba ambientado antes del final de la serie de Hitman. Entonces, okay. No recuerdo alguna otra aparición de Hitman. A ver, creo que apareció en la JLA de Morrison, un par de cameos y nada más. Ok. Eso es lo que recuerdo yo ahora, pero no. Yo creo que es un crossover con la Justice League. Sí. Por ahí. Sí, pero ese era de Ennis. Este siglo. Ajá, era JLA Hitman. Uh-huh. Pero después de eso, no, la verdad es que no recuerdo que hizo algo más. Yo no recuerdo que nadie haya tocado a Hitman que no haya sido Ennis. O sea, o con la expresa autorización de Ennis para algo bien, bien específico y bien detallado. Sin sorpresa. Sí, puede ser. Porque sí, sí ha hecho por ahí algunas cosas para DC después de eso, ¿no? El año pasado hizo un one shot de Peacemaker. Antes de eso estaba la miniserie esta de Batman de Reptilian con Liam Sharp. Uh-huh. Y recuerdo que había hecho por ahí también un par de cosas. Y poco antes de eso. Pero no, la verdad es que no estoy seguro de que haya sido lo último que hizo realmente con Hitman. Digo, yo lo último que recuerdo es el crossover con la JLA, pero eso debe tener por lo menos unos 15 años. Sí, es que no más. Y yo asumo que sí, que el personaje sigue muerto. Por eso, porque no lo quieren hacer enojar. Sí, ok. Y probablemente sea más interés en hacer algo más con Preacher que con que con Hitman, pero sí. Pero pues Preacher cerró la historia, así que tampoco hay mucho que hacer por ahí. Después dice, ¿qué historia o arco de historia a lo largo de su vida consideran que alcanzó a tener impacto en su vida o en su forma de ver ciertas cosas? En mi vida. Sí. Wow, Beto, todavía no he consumido alcohol hoy día, no sé si puedo hablar de esto. No estoy en el adecuado trance etílico que me permita reflexionar sobre los cómics que han afectado mi vida. Es que yo aquí soy de la idea de que es parte de un todo, ¿no? No necesita ser algo muy notorio, pero yo creo que todo lo que consumes en términos de entretenimiento o esparcimiento, ya sea lectura, películas, series de televisión. Un virus, una garrapata que se te mete en el cerebro. Sí, hay cositas que a lo mejor no es tan evidente, pero van marcando mucho tu forma de ver las cosas. Entonces, no sé si hay uno así que tú digas, oh, sí, leí eso y cambió mi forma de pensar. No creo que llegue a pasar, pero yo creo que sí, de repente, muchas de las cosas que lees te ayudan a poner en perspectiva muchos temas. Entonces, sí. Yo creo que en general el hecho de que leas tanto a lo largo de tu vida, pues ahí es algo que va moldeando mucho de tu forma de pensar sobre muchos temas. No se me ocurre ni soy en particular, pero yo sí soy de idea de que todo lo que consumes en términos de lecturas o vistas es algo que termina por afectar tu forma de ver el mundo. Sí, yo diría que en términos generales tuvo una influencia en una en mi rigidez moral, podría decirse. No digamos que soy un parangón de la moralidad, pero tiene ese efecto de plantear en términos bien blanco y negro, bien binario, las cosas buenas y las cosas malas y lo que supuestamente deberías hacer o no. Entonces, sobre todo a edad temprana genera en algunas personas el deseo de no tener superpoderes, pero sí portarse heroicamente o por lo menos hacer lo correcto. Sí. Pero en términos de una historia en particular que me haya afectado, no sé, tendría que pensarlo un poco más, no se me ocurre de momento. Creo que hay varios conceptos que se pueden sacar de ahí. Por ejemplo, yo creo que una de las razones por las que me gusta Morrison, la idea de esta meta historias que cuenta, la forma en la que se relacionan todas sus historias y algunos de los mensajes, como lo que acaba de hablar Beto de las historias y la forma en la que las historias influyen. Ese es un... La tesis de Morrison es un poco más compleja, pero es la misma. Sí. Y eso, estoy plenamente de acuerdo con Beto y con Morrison, pero no sé, no se me ocurre algo en particular ahora. Y con eso terminamos todas las preguntas. Ya les decía, abrazo patrio, caballeros. Abrazo de vuelta. Muchas gracias. Beto, tengo una duda, si quedó una pregunta o un comentario, mejor dicho, sin responder, que es alguien que no es Ricardo Pérez ni... ¿Cómo se llama nuestro otro comentarista de YouTube? Alberto Palomo. Nos dice, el actor de Gran Turismo es uno de los protagonistas de la serie Sí, que por cierto es muy recomendable y está en la plataforma en la que está. Cuando nos paguen vamos a decir cuál es. Beto, esto es a propósito de un comentario que hiciste tú en el episodio 355. No es pregunta propiamente tal, pero vale igual. Me imagino que se refiere al protagonista, ¿no? Sí. Que es Archie. Ay, no recuerdo el apellido, estos africanos Manicue o algo así. Madico, creo que es Archie Madicue. Yo a él lo ubico nada más porque tiene un papel en Midsommar. Esta emotiva película sobre unas vacaciones de verano en una comuna sueca. Archie Madicue. Sí, el que sale ahí como el hijo de una Spice Girl y de Digimon Honsu. Ah, ok. Con Jerry Halliwell y Timon Honsu. Ajá, ellos hacen de sus papás. Y David Harbour de su entrenador. Y Orlando Bloom de su promotor. Okay. Es el elenco de la película. Y la serie, no sé a qué serie se refiere, no entendí. Sí, la serie protagonizada por Aquaman. Momoa. Sí. ¿Qué? Por Jason Momoa. Sí, creo que he visto pósters nada más, ni siquiera imágenes. Sí, a mí la premisa la verdad no me llamó la atención, porque contraté Apple TV por algunos meses por lo menos, y decía que era como este mundo tribal donde nadie puede ver hasta que nace un bebé que puede ver, y dije... ¿Sabes dónde más sale? Que sí la vimos ambos. ¿Cuál? En Heart of Stone. Ah, ¿y cuál? ¿Qué personaje interpreta? Es de los... de la organización de espionaje. En las oficinas siempre ves a su jefa, a este actor alemán rubio que es el experto en cómo utilizar la computadora cuántica, y está este otro actor que es el que está como que de guardia, que es el que la recibe la primera vez, se cruza con ella, es Archie Madicue, que es moreno claro, él es de ascendencia africana, un actor moreno claro, que es el que también avisa cuando se empiezan a quedar sin oxígeno y demás. O sea, tiene un papel menor, pero aparece ahí. Y digo que yo donde lo ubiqué originalmente fue en Midsommar. Ok, está bien, Beto. Ok, ¿qué te parece si comentamos algunas cosas antes de darle cierre a este episodio de Comic Verso? Pues de entrada tendremos que partir por lo que prometimos hace un rato, ¿no? Hablar un poquito del tema de Bill Willingham, Fables y su guerra contra DC. Sí, a ver. Yo creo que tengo cierto grado de escepticismo de la forma en la que cuenta Bill Willingham lo que va a suceder. De partida tengo algunas diferencias importantes políticas con Bill Willingham. ¿Algunas? Casi todas, Beto. Entonces, tengo algún grado de escepticismo con lo que... Empatizo con su sentimiento, porque me parece que obvio que si se siente maltratado está bien. O sea, le creo. Pero por otro lado, no estoy tan seguro que las cosas sean de la forma en la que él lo dice. Pero bueno, es algo que se va a ver con el paso del tiempo. Una vez que alguien se atreva, vamos a ver cómo reaccionan los abogados. Y ahí, una vez que haya algún juicio, vamos a empezar a dirimir qué es qué. Pero como declaración de principio me parece interesante. Sí, aquí nada más para poner un poquito en contexto. Él el comunicado de prensa que liberó y que difundió también a través de su newsletter, lo que dice es que harto de tener que lidiar con la forma en la que DC siempre está tratando de sacar ventaja cada vez que hacen un nuevo trato o buscan renegociar el contrato con el que originalmente llevó Fables a DC, y dice que se cansó y decidió que la única forma que tenía de no tener que lidiar con ellos era y renunciar a la propiedad intelectual de Fables a favor de ponerla en el dominio público. Aquí el tema es que esto no es tan sencillo, porque por ahí me puse a checar muchas otras cosas. Yo hace muchos años en mi blog le dediqué bastante a escribir sobre temas de copyright y propiedad intelectual. Entonces tenía una noción de quiénes podían tener opiniones más centradas al respecto, con más información de cómo operaba esto. Y me fui a buscar información en otras partes y descubrí que hay, aunque nadie ha hecho públicos los documentos originales del registro de copyright, hay una constancia de transferencia de derechos que depende a quién le preguntes. DC transfiere los derechos a Bill Willingham o Bill Willingham los transfiere a DC. Depende a quién le preguntes. Así de ambiguo es cómo se manejan esos contratos y esos temas. Pero los registros que hay, lo que terminan por decir es que los textos que aparecen en Fables son propiedad de Bill Willingham. La historia en Fables es propiedad de Bill Willingham. Todo el arte, el diseño de portadas, logotipos y demás, es propiedad de DC. Entonces, esto hace bien, bien complicado el tema de decir, ok, esto se va al dominio público, porque se va al dominio público, pero no puedes incluir las imágenes y coloca en un área gris los personajes mismos con las características que tienen, las características gráficas específicamente, porque incluso una descripción de su versión de Lobo Feroz, que es Big Red Wolf, o de muchos de los otros personajes, una descripción que empate con la versión que hemos visto en Fables, podría infringir el copyright de DC. Es decir, Bill Gunn puede decir, esto se va al dominio público, pero no se va entero. Entonces, si Fables no está completamente en el dominio público, crea ahí un montón de áreas grises que hacen bien complicado el saber qué es lo que va a pasar con la propiedad. A mí lo que me interesó del tema es el precedente que sienta, porque el tema de esto es que se supone que él llegó con la idea ya armada a DC. Me imagino que él debe tener montones de documentos con fechas y demás que demuestren que la idea de hacer Fables es anterior a que inició este contrato de publicación con DC. Ahora, los contratos de DC tienden a estar llenos de trampas y ambigüedades que siempre buscan arrebatarle la propiedad intelectual a los autores. Y eso es algo que muchos escritores han dicho a lo largo de los años. Y en ese sentido, los contratos que eran los que estaban un poquito más abiertos y eran menos ambiguos, eran los de Vértigo, que es donde salió Fables. Entonces, yo de ahí derivo que esa es la razón por la que DC no le ha podido arrebatar por completo la propiedad del cómic, porque sí debe haber algunas cláusulas que defienden el que la historia es suya. Pero insisto, el tema de que todo el arte y característica de los personajes esté registrado a nombre de DC hace que sea bien, bien complejo la idea de pensar que puedas ver historias dentro del mundo de Fables creadas por otras personas y sin tener que responderle a DC. Que por otro lado, esto nos lleva a un tema que pues es bastante más escabroso, ¿no? Porque si te quieres poner muy cínico, es como decir, o sea que Bill Willingham nos está haciendo el favor de poner a Blancanieves, Caperucita Roja, el Lobo Feroz y demás en el dominio público. Gracias, qué amable. Porque todo eso ya está ahí. Entonces, sí. Si tú quieres hacer una historia con personajes de hadas en el mundo real, puedes hacerlo. El sin punto ningún es problema. Que puedas hacer una obra que sea derivativa del universo de Fables propiamente tal, no solo de los personajes en su estado puro. Digo, si es derivativa de la historia, la puedes hacer. El tema es que tus personajes no se pueden ver como los personajes que aparecieron en el cómic. Y eso ya es un problema. Sí. Ahí, de entre las personas que digo que están bastante más enteradas de todo esto, el primero que fue a buscar fue que decía Cory Doctor, que es un escritor de ciencia ficción, que también ha hecho cosas en cómics y que tiene muchos amigos en cómics. Y él explicaba parte de este tema de los contratos y de la propiedad compartida y que eso era lo que lo complicaba. Y que decía que seguramente conociendo a alguna gente en el medio, ya había habido un par de abogados que seguramente ya se habían acercado a Willingham para asesorarlo, porque dice que lo más fácil es que él puede publicar algunas historias bajo una licencia de Creative Commons, que es algo que comúnmente entre la gente que le sabe esto se refiere a esto como copyleft, para hacerlo como que es el anti-copyright. No es restrictivo, es al contrario, es para ceder derecho y control sobre las cosas, que es, por ejemplo, es una licencia como la que tenemos con el podcast. El podcast lo publicamos bajo una licencia de Creative Commons, que es esto de la idea es compartirlo, que sea abierto y que no haya restricciones, más allá de que pues pones algunos límites, ¿no? Que la gente no pueda hacer dinero con tu trabajo, a menos que te comparta parte de ese dinero. Y que nos reconozca un grado de autoría, o sea, ¿no? Que no aparezca esto en otro lado sin que digan es obra de nosotros. Sí, si lo publica en otra parte, tiene que decir que sí, es algo que hicimos originalmente nosotros por nuestra cuenta y demás. Entonces, hay licencias de ese tipo que se pueden utilizar para proyectos derivados, pero el tema es que como se tratan de derechos combinados, si intenta hacer algún cómic, sí se mete en algún problema, porque para fines prácticos la legalidad del asunto es que la mitad de Fables es de DC y la otra mitad es de Willingham. En este caso no es una licencia compartida como tal, sino que uno tiene la historia y conceptos y el otro los personajes y apariencia física. Entonces es algo bien, bien complicado, pero yo insisto, yo aquí lo que encuentro interesante es la idea del precedente de... Claro, porque de la forma en la que lo plantea Bill Willingham es como que, no sé, el día de mañana yo puedo fundar una editorial y decir voy a publicar Fables de DC y Vértigo en español en Chile y no le pago a nadie. Y no, sí, no, pero dudo sí, absolutamente porque... que sea no, que no, pueda hacer eso así después lo aclaró. Alguien. Eso después lo aclaró después de que salió por ahí una respuesta de DC explicando que en realidad no estaba en el dominio público, y pues y él publicó un nuevo texto en su newsletter en donde explicaba algunas de las cosas. Entonces, y él lo que decía era, la idea es que después de esto tú puedes hacer historias nuevas en este mundo y publicarlas por tu cuenta sin pedirme permiso a mí y sin pedirle permiso a DC. Todo lo que ya se publicó no lo puedes tocar. Eso es parte del contrato que nos tiene amarrados de por vida y que seguramente así seguirá por siempre. Y si no, que le pregunten a Alan Moore, por el ejemplo de lo de Watchmen, ¿no? Que se supone que Watchmen regresaría a las manos de Moore y David Gibbons una vez que dejara de estar en prensa. Entonces, en DC tienen una alarma cada vez que está por expirar. Y la más reciente edición de Watchmen es mándenlo otra vez a prensa. Eso no sale jamás, porque no se lo vamos a regresar. Y es algo similar, que dice que cada vez que han tratado de hacerle enmiendas, que él incluso propuso que se firmaran contratos nuevos desde cero para incluir algunas de las cosas que DC quería hacer. Pero como dices, hay versiones contradictorias de lo que está pasando. Él se queja de que de repente han hecho cosas sin consultarlo, que en teoría al ser derechos compartidos siempre tendría que por lo menos avisarle lo que están haciendo. Y parece ser que con el tema de los videojuegos, y por ahí se tomaron muchas decisiones de forma unilateral, que él ni siquiera se enteró de lo que estaban haciendo, y que a la fecha le deben todavía regalías por eso, y que él piensa seguir peleando por ellas. Ahí el problema pues es que estos son procesos que se vuelven muy largos, y generalmente las grandes corporaciones, como los Warner, le apuestan a que no va a haber quien pueda aguantar varios años con ellos, pagando un abogado y toda la pérdida de tiempo que implica estar en la corte. Generalmente no, son la clase de casos que... E incluso cuando te reconocen derechos empieza la contabilidad creativa que hacen estas empresas, porque te dicen, ah, sí, tú te vas a quedar, por inventar algo, con el 50% de las ganancias. Pero, ¿sabes qué? Ese proyecto, lo siento, pero no tuvo ganancias. O las ganancias fueron $2,000, así que toma, aquí tienes $1,000. Porque empiezan a agregar gastos de aquí, de allá, y que esto, financió esto otro, y descontando. Finalmente te quedas con que las ganancias netas de un producto pueden ser inexistentes. De alguna forma todos estos proyectos pierden dinero a pesar de que se siguen haciendo. Entonces eso es a efectos de no pagar nomás. Sí, y es algo bien común, por ejemplo, en cine y televisión, ¿no? Claro. Pregúntele a Robert Kirkman. En el caso particular de Warner, se sabe que Warner sigue declarando por debajo todos sus proyectos de cine. A todo mundo le presumen, esta es una de las 10 películas más taquilleras de la década. Pero ¿qué creen? No ganamos nada de dinero, entonces solamente le tocan $500 al escritor y $500 al director. Entonces, ¿en dónde estuvo el éxito? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué presumes? Y es parte de ese tema. Pero insisto, aquí lo interesante es el sentar el precedente y que de por sí pues hace mucho que en DC no hay interés por tener cómics de autor, ¿no? Lo sí. De Black Label pues es una excepción, que es para tener contentos a algunos de los autores que tienen actualmente en la editorial. Es, no, pues ¿para qué lo llevas a otra parte? Te lo publicamos aquí. Y de todos modos, aunque partió como algo que iba a ser un híbrido similar a lo que era Vértigo, actualmente son proyectos de autor con personajes de la editorial, entonces no tienen tampoco ese problema. Así es de que, insisto, aquí no va a salir mucho con esto, porque los personajes, como ya mencioné, ya están en el dominio público. Lo único que tienes que hacer es, si quieres hacer una historia, pues nada más asegúrate de que tu interpretación sea distinta a la de Fables y probablemente no vas a tener ningún problema. Y si quieres tomar la interpretación de Fables, pues nada más asegúrate de que se vean distintos y probablemente DC no tendría ningún sustento legal para ir tras de ti. Pero eso sería casi es lo que se hace en cualquier momento. O sea, ¿cuántas historias hay de los Avengers en DC y de la Justice League en Marvel? Donde le cambian el nombre y los trajes a los personajes, pero tú sabes que son esos personajes o una versión de esos personajes. Y eso es suficiente para que adquieras propiedad intelectual, de hecho. Sí, y de hecho, con personajes de cuentos de hadas se ha hecho muchas veces. Hay muchas historias modernas que son tomando como base los conceptos o premisas de los cuentos clásicos de hadas. Así es de que, por eso insisto, que el que lo haya hecho con Fables, pues creo que fue más bien una cuestión de llamar la atención y volver a echarle tierra a DC. Y que aparte lo hace en un momento en el que Warner está bien preocupado por el tema de relaciones públicas, por todas las estupideces que ha hecho David Zaslav en torno a la huelga de escritores y actores. Que muchos de los CEOs de los estudios han hecho tonterías, pero nadie como Zaslav. Entonces, vamos, no está en un buen momento en términos de relaciones públicas el estudio. Y que le salga esto, una piedrita más en el zapato, aun si es de la esquina más chiquita de su negocio, pues seguramente es algo que sí ha incomodado a mucha gente, pero pues en fin. También tiene ya tintes ahí como de disputa personal, ¿no? Porque habla de que cuando firmó su contrato con DC, DC había hombres y mujeres razonables con los que podía lidiar de buena fe, y que desde entonces fueron reemplazados por rufianes y ladrones. Lo cual pues me hace pensar que tiene una mala relación con la actual administración de DC, por lo menos a nivel administrativo. Entonces, sí, yo creo que hay mucho también más. También hace referencia no a una persona en particular, sino que a una sucesión de personas, que es algo de lo que estamos al tanto. O sea, varias veces se han informado los cambios de las reestructuraciones que ha tenido DC, quienes han estado a cargo de la empresa, más allá de los nombres nominales que uno escucha, que son Jim Lee, Dan DiDio y bueno, ahora otra gente. Pero antes, arriba de esa gente han cambiado muchas veces los ejecutivos y por ahí pasan algunas decisiones. Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso. Sí. Y recordemos que, por ejemplo, no es lo mismo, pero me costaría creer que no hubo alguna influencia de Fables en la existencia de Once Upon a Time, que fue una serie que duró, no sé, 7-8 años. Es que ahí volvemos a lo mismo. Alguien cayó en cuenta del territorio gris que representaban los personajes de hadas. Porque ahí, curiosamente, los productores de Once Upon a Time tuvieron reuniones con Bill Willingham para tratar de comprar los derechos de Fables. Las pláticas se vinieron abajo y meses después empezaron a trabajar en Once Upon a Time. Fue, ok, podemos hacer algo parecido a esto, pero que sea lo suficientemente distinto. Y no importa que somos a los personajes, porque respuesta, los personajes sí. Son dominio público. Entonces, respuesta, sí, y podemos contratar actores famosos y ganar dinero. Y hasta cierto punto, por ejemplo, Grimm también hace algo similar, ¿no? Toma muchos elementos de estas historias y los pone en un contexto distinto. Y eso es a lo que me refiero. Puedes hacer esa clase de cosas sin ningún problema y sin importar cuál es el estatus legal de Fables en estos momentos. O sea, sí, esa premisa es como una especie de realismo mágico de Fables. Es la que se ha adoptado en el fondo. No adaptamos Fables, pero adaptamos la premisa que hace que Fables funcione. Y lo hacemos con los personajes que se nos ocurran. Nos da lo mismo. Y insisto, eso es lo que todo el mundo puede hacer, pero todo el mundo lo podía hacer. Entonces yo creo que más bien es Willingham diciendo, ya estoy hasta el gorro de sí, no quiero seguir hablando con ellos. Entonces, antes de irme y decirles hagan lo que quieran, los voy a meter en un escándalo de relaciones públicas. Sí, una lástima en ese sentido. Por otro lado, no tengo tanta, no siento tanta empatía hacia Bill Willingham, pero sí me molesta el principio, que cualquiera que sea el autor respecto de su obra tenga que experimentar ese tipo de problemas, porque no debiera ser así. No debiera ser ese el trato, o bueno, si lo cuenta como es, esa actitud tanto rastrera, de tanta artimaña, de tratar de engañar a las personas hasta conseguir quedarte con cosas que no negociaste tener, es muy despreciable. Sí, y digo, ya hay suficientes testimonios que se han dado a lo largo de los años como para asumir que esa parte de lo que está contando es cierta. Que cada vez que hacen algo nuevo, intentan meter algo por ahí, que sin querer sea como que, ups, acabo de entregarle la propiedad completa. Y la excusa, ¿no? Suena a algo que harían los abogados de una corporación. Ah, perdón, no habíamos visto esas cláusulas del contrato original. Ahorita hacemos una nueva. O lo de que cuando decidieron que le iban a pagar parte de lo que le debían, y a la hora de que le mandaron los recibos eran como por pagos adicionales o trabajos de consultoría. Es así como que sí, te vamos a pagar, pero nunca vamos a admitir que te estábamos escondiendo dinero. Son cosas que sí ese va con el modus operandi de las grandes corporaciones. Entonces, pues el tema es ese, ¿no? Aquí creo que es de esos casos donde sí vale la pena separar un poquito a la persona del caso. En este caso no tanto de la obra, sino de lo que está ocurriendo. Y como mencionas, es algo que ningún autor debía pasar por ello. Y el hecho de que en muchos aspectos Bill Williams sea un ser humano despreciable, pues no hace que sea menos malo lo que está haciendo Warner en sus tratos con él. Sí, justamente. Ok, Beto, ahora sí, todavía nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué te parece si comentamos un par de cosas? Y me parece bien. Estoy asumiendo que sigues sin leer cómics, entonces, ¿qué viste esta semana, Esteban? Ok. Mira, quiero comentarte el lazo, Beto, porque tuve una semana que fue de descanso principalmente, aunque hice un par de asados, festejamos la fiesta patria, bla, bla, bla. Pero todavía está un poco desanimado, tengo unos arreglos que hacer en el departamento que no termino nunca y que me tienen ahí, los veo y me da rabia. Y me senté y dije, voy a ver Ted Lasso, que la había pospuesto mucho tiempo. Y me gustó mucho. Me senté ahí con una botella de whisky, aunque no me tomé la botella entera, Beto, pero me tomé varios vasitos chicos. Y vi la temporada completa, me acosté muy tarde ayer, estamos grabando esto el día martes 26 de septiembre. Día laboral, me acosté como a las 3 de la mañana terminando de ver la primera temporada de Ted Lasso y wow, qué buena motivación que es esta serie, Beto, qué bien que te hace sentir. Que creo que es lo mejor que tiene. Aparte de que está muy bien escrita, tiene personajes muy queribles, está muy bien desarrollada el progreso de los personajes. Son todos distintos, pero de alguna forma tienen un carisma que hace que uno les haga barra, se sienta identificado con ellos. La primera temporada termina con una nota un tanto triste, no sombría, triste, pero una tristeza tranquila. Que es una forma bien poco común de terminar una temporada en general. Siempre es con o es desastre o es victoria. Y aquí es como, sí, mira, salieron las cosas mal, pero eso no significa que es el fin del mundo. Hay que empezar a trabajar para salir adelante. Y agradezco esa ponderada forma de ver el mundo que tiene Ted Lasso, Beto. Y la interpretación de Jason Sudeikis, que es la única vez en la historia de... que he visto a Jason Sudeikis que me ha caído bien. Ok. Que es uno de los actores que nunca me agradaron de Saturday Night Live, de esta periódica reemplazo de personal. Bill Hader, bueno, de esta generación, Bill Hader es uno de mis favoritos. ¿Cómo se llama? Will Forte. De los que son cómicos en un sentido más de actuación, propiamente tal. Andy Samberg. Porque hay otros cómicos que son más escritores que intérpretes, como es el caso de Seth. ¿Cómo se llama Seth? El que hacía el Weekend Update. Bueno, y creo que Jason Sudeikis no encajaba, por lo menos a mi modo de ver, ni con una ni con otra cosa, pero aquí en esta serie logra ser un personaje que es muy... Es muy carismático, tiene esta. Es como el señor. O sea, es como Ned Flanders. Pero si Ned Flanders no fuese necesariamente evangélico, sino que fuese simplemente un tipo que tiene una actitud positiva para enfrentar los problemas. Y en ese sentido es bastante conmovedor enterarte a mitad de la primera temporada de spoilers que Ted Lasso está pasando por un problema matrimonial fuerte y, o sea, de hecho te enteras en el primer episodio, en una llamada telefónica, que creo que es uno de los grandes momentos de ese primer episodio, que tiene este tipo que llega a entrenar un equipo de fútbol viniendo del fútbol americano universitario en Estados Unidos, o de colegio, mejor dicho, ni siquiera universitario. Y tiene esta actitud optimista, se lleva bien con todo el mundo, es agradable, trata bien a la gente, es muy deferente, etc. Y hacia el final llama a su familia para contarle cómo van las cosas y ahí te enteras que hay algún problema, porque trata con mucho cariño a su esposa y su esposa lo primero que le dice es que quiere que no le diga que la ama. Se entiende, no lo dice porque uno no escucha a la esposa, pero ve inmediatamente cómo se rompe un poco Ted Lasso, tiene esa fuerte cruz encima, pero que la trata de enfrentar con optimismo, con buena disposición, como lo hace con el resto de los problemas a los que se enfrenta durante la temporada. Y me gusta la forma en la que esta personalidad de Ted Lasso va expandiéndose como un virus, infectando al resto de los personajes de la serie y logra hacerlos cambiar de opinión, transformarlos a medida que avanza la serie. Es una influencia muy positiva en el resto de la gente. Así que esa visión tan optimista, creo que me llegó en un momento en el que me hizo bien, Beto. Así que disfruté mucho esta primera temporada de Ted Lasso. No sé si debiera aportar la premisa, explicar un poco más de qué va la serie. Probablemente sería una buena idea. Ok. Ted Lasso es una serie de Apple TV protagonizada por Jason Sudeikis con una mayoría de actores británicos que trata de un entrenador de fútbol de nivel escolar o colegial que es contratado por un equipo de fútbol de la Premier League de Inglaterra, el Richmond AFC, para que dirija al equipo de fútbol. Y esto viene de que la dueña del club, que es Rebecca, no recuerdo el apellido, pasó por un divorcio con el ex dueño del club, que es su ex marido. Ella supongo que en el divorcio adquirió el club. Y está determinada a destruir el club porque el club es lo que más quería su marido y ella quiere destruir a su marido porque el tipo fue muy infiel con ella y la engañó y la humilla frecuentemente. Pasa varias veces en esta primera temporada, que es la que vi. Entonces, decide contratar a un tipo que sea lo más inepto posible para que se haga cargo del club y por lo tanto el club le vaya mal. Y contrata a Ted Lasso. Y Ted Lasso está pasando por sus propios problemas, que son los que lo motivan a aceptar este desafío, pero tiene una actitud positiva y lo ve como algo, como un desafío personal. Entonces, de a poco va encontrando la forma de dirigir. O sea, más allá de que no tenga ningún conocimiento de cómo se juega el fútbol, cuáles son las reglas del fútbol, etcétera. Es que eso es lo que no mencionaste. Él es un entrenador de fútbol americano. Claro. No sabe cuál es la regla del offside, no sabe nada de fútbol, del soccer, como le dicen los gringos. Por lo tanto, no tiene herramientas en teoría para tener éxito. Sin embargo, su estilo de como entrenador pasa más por el manejo de grupo, por la motivación personal, por encontrar la forma de ayudar a que los jugadores encuentren su mejor versión de sí mismos. Entonces, esa estrategia es la que le va dando resultados a medida que avanza la serie. Porque tiene un tipo de buen corazón, buenas intenciones y bastante transparente. Y eso de a poco le va ganando el respeto de los jugadores. Así que eso a grandes rasgos es la serie y está poblado una serie de personajes secundarios, el capitán del club que es un jugador que está al borde del retiro, inspirado en Roy Keane, el ex capitán del Manchester United de la década de los 90 y principios del 2000. Y hay una rivalidad con un jugador que es la gran estrella que viene a préstamo del Manchester City, que podría ser cualquier jugador estrella. La novia de ese jugador estrella, que es una chica reality, modelo semifamosa. etcétera. Y todos estos personajes van ahí de a poco conociéndose e interactuando. Así que si tienen acceso a Apple TV o si por último quieren suscribirse por un par de días, probar la suscripción gratuita, les recomiendo que vean Ted Lasso. Vale bastante la pena. Más que las otras recomendaciones que he hecho de Apple TV. Sí, es una serie que yo traigo en el radar desde hace mucho, pero insisto, me rehúso a pagarle a Apple. Incluso me rehúso a darles mis datos para una cuenta temporal. Entonces seguramente, eventualmente voy a recurrir a algún método alterno para ver esa serie. Ok, la recomiendo 100% esto. ¿Qué quieres comentar tú? Y pues he estado viendo películas y series. Por ahí recién vi una película de fantasía de la que vamos a hacer un minisodio, entonces no tiene mucho caso comentar esa por acá. Pero antes de que empezamos a grabar, tú me comentaste que viste Ready or Not, una comedia oscura de horror. Y pues creo que eso da pretexto para hablar de una película que vi hace un par de semanas y que es de los mismos directores, que son Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, que son dos aficionados al horror desde hace mucho tiempo y que después del éxito de Ready or Not fueron contactados por los productores de la franquicia de Scream para hacerse cargo de la más reciente entrega de esta. Entonces, de Scream 6, que es una película... ¿Ya comentaste que se Scream 6, Beto? ¿Scream 6 la comenté cuándo? Sí. ¿No? Juraría que ya comentaste. La mencioné la semana pasada, bueno, hace un par de semanas, pero... No, hace un par de meses. No, no la había visto. Vi la película hace 2 días. Comic Verso 332, Scream. Scream, sin número, ese es Scream 5. Ah. El año pasado. Perdón, Beto, no sabía que habían hecho otra tal. No tiene número. Esta la... Tal cual, aquella todavía estaba en cartelera cuando ya le habían dado luz verde a la secuela, que en aquella ocasión comenté pues que era moverse en el tiempo y tener algunos lazos con las películas originales de la franquicia, algo que de cierto modo ya habían hecho con la cuarta entrega. En este caso, Scream 6 es una secuela directa de Scream 6, la 5, que no tiene número, que sigue a los personajes de esta pareja de hermanas que son hijas de uno de los protagonistas originales de la saga, interpretadas por Melissa Barrera y Jenna Ortega, que se mudan a Nueva York. Y finalmente deciden abandonar el pueblo que tantos problemas les ha causado a ellas y a la gente cercana, y se van a Nueva York, donde la menor de ellas está estudiando en la universidad, y la otra pues sigue con toda esta paranoia que rodea todas sus acciones. Y la película empieza... pues jugando un poquito, ya sabemos que una parte esencial de lo que hacen en Scream es esta idea de la metaficción en el horror, y creo que parte un poquito con lo mismo, ¿no? Y dentro de los lazos que tiene esto con la ya mencionada de Ready or Not, es que también aparece Samara Weaving en un rol por ahí pequeño al inicio de la película, y también vemos por ahí a Tony Revolori, a quien la mayoría nos escucha seguramente identifican como el Flash de las películas de Tom Holland como Spider-Man, y nos encontramos con que hay unos aficionados al cine de horror que aparte son fanáticos de todo lo que sucedió en este pueblo y la franquicia de películas de Stab, que es como se conoce a las películas dentro de la película que tienen al personaje de Ghostface, y ellos están decididos a terminar la película que iban a ser los asesinos de la entrega anterior. El caso es que aquí pues resulta que ellos no son los villanos principales de la historia. Hay algo, hay bastante más enredado, y luego de un par de juegos argumentales en los que te pintan como que te voy a contar esta historia, pero no, ¿qué crees? Esa no era la verdadera historia. En realidad te voy a contar esta otra. Empiezan ya a desarrollar el tema verdadero y nos encontramos con una versión bastante más violenta del personaje de Ghostface, y si es que eso es posible. Por ejemplo, puedes ver a Ghostface ahora con una escopeta persiguiendo a las chicas en un mini super, cosa que pues es algo que la idea del mini super iba contra la noción del pueblo pequeño donde se grababa la historia, así es de que no tenía mucho sentido, pero sí es evidente que hay un tema que parece más personal en este nuevo conflicto. Y a la historia, además del personaje de Samara Weaving que aparece al principio, y regresan algunos de los personajes clásicos. Aparece Hayden Panettiere, que es una de las protagonistas de la cuarta entrega, y regresa Courtney Cox, y hay algunos personajes nuevos. Por ahí hay una aparición de Josh Segarra, a quien probablemente algunos ubiquen por su aparición en la serie de She-Hulk, que tiene un rol secundario, pero que probablemente lo están preparando para tener acción más adelante, porque a la franquicia le ha ido tan bien que pues ya se anunció una séptima entrega de la película. Y también aparece por ahí Henry Cerny, que también aparece en Ready or Not como el patriarca de la familia con la que se casa el personaje de Samara Weaving. Aquí aparece como un psiquiatra. Y aparece también Dermot Mulroney como un detective de policía. La película juega mucho con todas las cosas que ya conocemos de la saga, al tiempo que intenta llevarla en una dirección distinta. Entonces, en ese aspecto me gustó mucho. Yo creo que esto sí lo comenté la vez anterior. Yo soy de la idea de que probablemente Scream sea la única franquicia de varias películas que puede presumir de no tener una mala entrega. Ahí sí. Y cuál sea tu favorita o qué tanto disfrutes las distintas versiones de esta saga, pues a lo mejor dependerá mucho de los gustos de cada quien. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta esta saga que sigue a las hermanas que interpretan Melissa Barrera y Ana Ortega, pero en general me parece que la película mantiene ese mismo nivel de calidad, y en este caso, pues quien haya visto antes trabajo de Bettinelli, Olpin y Gillette, pues sabe que tienen un fino manejo del humor negro que hace que sus películas sean bastante entretenidas. Así es de que Scream 6 me parece que es una recomendación que vale mucho la pena. Si son aficionados a la saga, creo que estarán de acuerdo conmigo en que no decae. Si les gusta el horror de manera ocasional, también me parece que es la clase de cosa que pueden disfrutar sin necesidad de tener un conocimiento más que pasajero de lo que es la saga de Scream. Y si no, pues el único problema que tiene es que si hay demasiadas referencias. Si nunca han visto nada de Scream, probablemente sí va a haber aquí menciones a muchos eventos que les podrían caer como que no entienden de qué demonios se está hablando, y en particular a la entrega anterior, que es parte importante de cómo se desarrolla la saga. Pero en general, si les gusta el horror slasher con estos tintes de metaficción y el humor negro, es muy probable que esta sea una película que puedan disfrutar. Scream 6, dirigida por Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillette, con Melissa Barrera, Jen Ortega, y Hayden Panettiere, Courtney Cox, Josh Segarra, Tony Revolori, Samara Weaving, Henry Cerny, Dermot Mulroney y varios más. Ok. Creo que nunca he visto Scream, Beto. ¿Nunca? ¿Ni siquiera la primera? Ni siquiera la primera. Creo que todo lo que sé de Scream es porque vi Scary Movie. Y, ok, entonces no es mucho. Yo creo que debes ver la primera, Esteban. La primera vale mucho la pena, es una no, gran película. Yo no digo película. Que sean malas, pero solo que no me gustan las películas de terror, así que no las veo. Pero es que no es terror como tal. Y aparte tiene esta característica de metaficción, que es uno de los grandes íconos del cine de horror, como es Wes Craven, burlándose de muchas de las convenciones del género y tratando de encontrar el modo de darles la vuelta. Hay un personaje que literal te arma las reglas de supervivencia de una película. Pues es eso, lo que siempre cuando ves una película de horror dices, pero ¿por qué siempre es la estupidez de meterse ahí? Si estaban solos, ¿por qué hacen eso? Si ahí está la luz apagada, ¿por qué caminas hacia allá? Se burla de toda esa clase de cosas, se burla de muchos de los clichés, como el personaje que dice, ahorita regreso, voy a traer algo, y sabes que jamás va a regresar, cosas como eso. Se burla de todas esas clases de cosas y busca el modo de utilizarlas de una forma que te haga crecer la narrativa y hacer cosas de una forma más fresca. Entonces, si tienes problemas con que de repente sean predecibles muchas de las películas de horror, en particular de los slashers, creo que Scream es una bocanada de aire fresco. Además de que en los agradecimientos tiene un detalle bien curioso que me da risa cada vez que la veo. Es una película que de repente cada 4 o 5 años me da por rescatarla y echarle otra vista, y que en los créditos al final dice agradecemos a tal y al departamento de educación y la preparatoria de no sé qué del pueblo de no sé qué, les damos las gracias por nada. Que fue por ahí una escuela que ya le había dado los permisos a Craven para filmar y luego los retiró, y al parecer le quedó mucho rencor al respecto y llevó a que él hiciera campaña para que ninguna producción de Hollywood se filmara en esa escuela, y luego los de la escuela estaban preocupados porque estaban acostumbrados a recibir dinero de forma periódica justamente las producciones de cine. Y lo malo es que hicieron enojar a una persona muy querida en Hollywood, y me parece que a la fecha ya no se filman películas en esa escuela, nada más porque le hicieron daño al tío Wes, y eso no se hace. Está bien, me parece, Beto. Ok, creo que con eso vamos a terminar esta entrega del podcast. No sé si quieres comentar alguna otra cosa de forma breve. No, yo creo que con eso es más que suficiente. Como ya mencioné por ahí, el plan es que en estos días grabaremos un minisodio de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Uh-huh. Y quizás de alguna otra cosa en próximos días, pero ya veremos. Sí, tenemos otro pendiente, pero hay que verlo primero. Sí, esa es la parte que nos ha detenido. Sí, muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org y el resto de nuestros sitios donde pueden encontrarnos están todos disponibles en esa página, así que no les vamos a dar la lata larga de repetirlos en este episodio. Sí les puedo decir que estamos al borde, cerquita de que vuelva a Tierra Prima. Si se animan con un par más de colaboraciones, nosotros estamos un poco atrasados con los minisodios, pero los vamos a empezar a producir a la brevedad y a publicarlos para ver si se motivan, si les interesan los temas que hemos preparado para esos minisodios. Y vamos a hacer uno bien cortito para explicar el número 25 de Hulk. Ya que hubo una persona más que lo pidió. Sí, básicamente eso es. Y al final todos se mueren y esa será toda la explicación que les vamos a dar. Pero presentada de una forma más interesante. Así que recuerden que si se quieren unir a nuestro Discord deben ingresar a www.... si se quieren unir a nuestro Patreon tienen que ingresar a www.patreon.com/comicverso, donde pueden aportar desde $1 mensual, y si quieren ser superhéroes de nuestro Patreon tienen que hacerlo con $5, lo que les da acceso también a los minisodios y al resto de las publicaciones especiales para patreoncinadores. Y si quieren unirse a nuestro Discord, iniciar conversaciones allá o dejarnos alguna pregunta en Comicverso Responde, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Beto? Y bueno, todavía estoy en Twitter, X o como quiera que se llame ahora. Okay. Donde me encuentran como Albion2112, que ahí el tema es que al parecer el imbécil dueño de la plataforma planea utilizar las publicaciones de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial, entonces probablemente se irá haciendo más escasa mi participación por allá, más allá de darle retweet a algunas cosas, y voy a mudar la mayor parte de mis actividades en redes sociales a Blue Sky, donde me pueden encontrar con un nombre muy parecido, salvión2112.bsky.social, que el formato estándar que tienen las direcciones por allá, es el nombre de usuario seguido del punto sky.social. Entonces por allá es en donde seguramente voy a trasladar la mayoría de mis actividades, y más allá de eso pues tengo un blog que encuentran en hogaralansiedades.blogspot.com, donde publico reseñas y comentarios de películas, series de televisión, cómics y libros mayormente. Y además de eso tengo una página de Patreon, que es patreon.com/aficionauta, donde además de acceso anticipado a las reseñas del blog, hay también algunos textos originales para la plataforma dedicados también a cine y cómics, y donde también ya empecé a publicar traducciones de artículos de revistas viejas dedicadas al medio y que no son tan fáciles de conseguir hoy día. Y también colaboro de forma regular en el poderoso podcast Comicase, que encuentran su hogar en comicase.net, además de que está disponible en casi todas las plataformas de podcast, y cada 3 semanas más o menos también participo en Archivos Temporales, el podcast de nuestro buen amigo Héctor McCoy, que evolucionó de lo que alguna vez fue de la ciencia de la ficción para tocar también otros temas, y donde ya hicimos algunos especiales de cómics, y el episodio que sigue ya será para el mes de octubre y por lo tanto se ha dedicado al cine de horror. Vamos a hablar de Evil Dead por ahí en un par de semanitas, por si les interesa, pues por allá también me pueden escuchar. Y creo que eso sería todo. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hace tanto tiempo. definitivo. Yo sé que fue más triste para ti, mucho más. Y hace tanto tiempo que ya no te veo, pero que he venido porque me vine a enterar que te dijeron cosas que me vieron con otra. Y es mejor que sepas de mi boca la verdad. Sepa de mi boca la verdad.